Valparaíso, Viña del Mar. ¡Qué bonito esa gente! ¡Seguimos bailando con los Génimas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y para ti, oye, escucha. Oh!